Sección 128 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Libro 9, capítulo 29. De las hortalizas y hierbas, y de la grandeza de ellas. De las legumbres que en España se comen, no había ninguna en el Perú. Conviene a saber, lechugas, escarolas, rábanos, coles, nabos, ajos, cebollas, berenjenas, espinacas, acelgas, hierbabuena, culantro, perejil, ni cardos hortense ni campestre, ni espárragos, verdolagas había y poleo, tampoco había biznagas ni otra hierba alguna de las que hay en España de provecho. De las semillas tampoco había garbanzos, ni habas, lentejas, anís, mostaza, oruga, alcarabea, ajonjolí, arroz, alucema, cominos, orégano, ajenús, avenate, ni adormideras trébol, ni manzanilla hortense ni campestre. Tampoco había rosas ni clavelinas de todas las suertes que hay en España, ni jazmines, ni azucenas, ni mosquetas. De todas estas flores y hierbas que hemos nombrado y otras que no he podido traer a la memoria, hay ahora tanta abundancia que muchas de ellas son ya muy dañosas, como nabos, mostaza, hierbabuena y manzanilla, que han cundido tanto en algunos valles que han vencido las fuerzas y la diligencia humana, toda cuanta se ha hecho para arrancarlas, y han prevalecido de tal manera que han borrado el nombre antiguo de los valles y forzado los que se llamen de su nombre, como el Valle de la Hierbabuena en la costa de la mar, que solía llamarse Rukma, y otros semejantes. En las ciudades de los reyes crecieron tanto las primeras escarolas y espinacas que sembraron que apenas alcanzaba un hombre con las manos los pimpollos de ellas, y se cerraron tanto que no podía hender un caballo por ellas. La monstruosidad en grandeza y abundancia de algunas legumbres y mieses a los principios sacaron fue increíble. El trigo en muchas partes acudió a los principios a 300 anegas y a más por anega de sembradura. En el valle de Huarcu, en un pueblo que nuevamente mandó poblar allí el visorrey don Andrés Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, pasando yo por el año de 1560, viniéndome a España, me llevó a su casa un vecino de aquel pueblo que se decía García Vázquez, que había sido criado de mi padre, y dándome de cenar me dijo, «Comed de ese pan que acudió a más de 300 anegas, porque llevéis que contar a España». Yo me hice admirado de la abundancia porque la ordinaria que yo antes había visto no era tanta ni con mucho, y me dijo el García Vázquez, «No se os haga duro de creerlo, porque os digo verdad». Como cristiano que sembré 2 anegas y media de trigo, y tengo encerradas 680, y se me perdieron otras tantas por no tener con quién las coger. Contando yo este mismo cuento con Gonzalo Silvestre, de quien hicimos larga mención en nuestra historia de la Florida, y la haremos en esta, si llegamos a sus tiempos, me dijo que no era mucho, porque en la provincia de Chuquisaca, cerca del río Pilcumayu, en unas tierras que allí tuvo los primeros años que la sembró, la habían acudido a 400 y a 500 anegas por una. El año de 1556, yendo por gobernador a Chile, don García de Mendoza, hijo del visorrey ya nombrado, habiendo tomado el puerto de Arica, le dijeron que cerca de allí, en un valle llamado Cusapa, había un rábano de tan extraña grandeza que a la sombra de sus hojas estaban atados 5 caballos que lo querían traer para que lo viese. Respondió el don García que no lo arrancasen, que lo quería ver por sus propios ojos para tener que contar, y así fue con otros muchos que le acompañaron y vieron ser verdad lo que les habían dicho. El rábano era tan grueso que apenas lo ceñía un hombre con los brazos, y tan tierno que después se llevó a la posada de don García y comieron muchos de él. En el valle que llaman de la Hierbabuena han medido muchos tallos de ella de 2 varas y media en largo. Quien las ha medido, tengo hoy en mi posada, de cuya relación escribo esto. En la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, el año de 1595, por el mes de mayo, hablando con un caballero que se dice don Martín de Contreras, sobrino del famoso gobernador de Nicaragua, Francisco de Contreras, diciéndole yo cómo iba en este paso de nuestra historia y que temía poner el grandor de las cosas nuevas de mieses y legumbres que se daban en mi tierra, porque eran increíbles para los que no habían salido de las suyas. Me dijo, «No dejéis por eso de escribir lo que pasa, crean lo que quisieren, basta decirles verdad». Yo soy testigo de vista de la grandeza del rábano del Valle de Cusapa, porque soy uno de los que hicieron aquella jornada con don García de Mendoza, y doy fe como caballero hidalgo que vi los 5 caballos atados a sus ramas y después comí del rábano con los demás. Y podéis añadir que en esa misma jornada vi en el Valle del Ica un melón que pesó 4 arrobas y 3 libras y se tomó por fe y testimonio ante escribano porque se diese crédito a cosa tan monstruosa. Y en el Valle de Yucay comí de una lechuga que pesó 7 libras y media. Otras muchas cosas semejantes de mieses y frutas y legumbres me dijo este caballero, que las dejo de escribir por no hastiar con ellas a los que las leyeren. El padre Acosta, en el libro 4, capítulo 19, donde trata de las verduras, legumbres y frutas del Perú, dice lo que sigue, sacando a la letra. Yo no he hallado que los indios tuviesen huertos diversos de hortalizas, sino que cultivaban la tierra pedazos para legumbres, que ellos usan como las que llaman frijoles y payares, que sirven como acá garbanzos, habas y lentejas. Y no he alcanzado que estos ni otros géneros de legumbres de Europa los hubiese antes del entrar los españoles, los cuales han llevado hortalizas y legumbres de España, y se dan allá extremadamente, y aún en partes hay que excede mucho la fertilidad a la de acá, como si dijésemos de los melones que se dan en el Valle del Ica, en el Perú, de suerte que se hace cepa de raíz, y dura años, y da cada uno melones, y la podan como si fuese árbol, cosa que no sé que en parte ninguna de España acaezca, etc. Hasta aquí es del padre Acosta, cuya autoridad es fuerza mi ánimo, para que sin temor diga la gran fertilidad que aquella tierra mostró a los principios con las frutas de España que salieron espantables e increíbles. Y no es la menor de sus maravillas esta que el padre escribe, a la cual se puede añadir que los melones tuvieron otra excelencia entonces, que ninguno salía malo como lo dejasen madurar. En lo cual también mostraba la tierra su fertilidad y lo mismo será ahora si se nota, y porque los primeros melones que en la comarca de los Reyes se dieron causaron un cuento gracioso, será bien lo pongamos aquí, donde se verá la simplicidad que los indios en su antigüedad tenían, y es que un vecino de aquella ciudad, conquistador de los primeros, llamado Antonio Solar, hombre noble, tenía una heredad en Pachacamac, 4 leguas de los Reyes, con un capataz español que miraba por su hacienda, el cual envió a su amo 10 melones que llevaron 2 indios a cuestas, según la costumbre de ellos, con una carta. A la partida les dijo el capataz, «No comáis ningún melón de estos, porque si lo coméis, lo ha de decir esta carta». Ellos fueron su camino y a media jornada se descargaron para descansar. El uno de ellos, movido de la golosina, dijo al otro, «¿No sabríamos a qué sabe esta fruta de la tierra de nuestro amo?». El otro dijo, «No, porque si comemos alguno, lo dirá esta carta, que así nos lo dijo el capataz». Replicó el primero, «Buen remedio, echemos la carta detrás de aquel paredón, y como no nos vea comer, no podrá decir nada». El compañero se satisfizo del consejo, y poniéndolo por obra, comieron un melón. Los indios en aquellos principios, como no sabían lo que eran letras, entendían que las cartas que los españoles se escribían unos a otros eran como mensajeros que decían de palabra lo que el español les mandaba, y que eran como espías que también decían lo que veían por el camino. Y por esto dijo el otro, echémosla tras el paredón para que no nos vea comer. Queriendo los indios proseguir su camino, el que llevaba los 5 melones en su carga dijo al otro, no vamos acertados, conviene que emparejemos las cargas, porque si vos lleváis 4 y yo 5, sospecharán que nosotros hemos comido el que falta. Dijo el compañero, muy bien decís, y así, por encubrir un delito, hicieron otro mayor, que se comieron otro melón. Los 8 que llevaban presentaron a su amo, el cual, habiendo leído la carta, les dijo, ¿qué son de 2 melones que faltan aquí? Ellos a una respondieron, señor, no nos dieron más de 8. Dijo Antonio Solar, ¿por qué mentís vosotros, que de esta carta dice que os dieron 10 y que os comisteis los 2? Los indios se hallaron perdidos de ver que tan al descubierto les hubiese dicho su amo lo que ellos habían hecho en secreto. Y así, confusos y convencidos, no supieron contradecir a la verdad. Salieron diciendo que con mucha razón llamaban dioses a los españoles con el nombre Viracocha, pues alcanzaban tan grandes secretos. Otro cuento semejante refiere Gomara que pasó en la isla de Cuba a los principios cuando ella se ganó, y no es maravilla que una misma ignorancia pasase en diversas partes y en diferentes naciones, porque la simplicidad de los indios del Nuevo Mundo en lo que ellos no alcanzaron fue todo una. Por cualquiera ventaja que los españoles hacían a los indios, como correr caballos, domar novillos y romper la tierra con ellos, hacer molinos y arco de puente en Río Grande, tirar con un arcabuz y matar con él a 100 y a 200 pasos y otras cosas semejantes, todas las atribuían a divinidad y por ende les llamaron dioses, como lo causó la carta. Capítulo 30. Del lino, espárragos, biznagas y anís. Tampoco había lino en el Perú. Doña Catalina de Retes, natural de la villa de Sanlúcar de Barrameda, suegra que fue de don Francisco de Villafuerte, conquistador de los primeros y vecino del Cosco, mujer noble y muy religiosa, que fue de las primeras pobladoras del convento de Santa Clara del Cosco del año de 1560, esperaba en aquella ciudad linaza que la había enviado a pedir a España para sembrar y un telar para tejer lienzos caseros, y como yo salí aquel año del Perú, no supe si lo llevaron o no. Después acá he sabido que se coge mucho lino, mas no sé cuán grandes hilanderas hayan sido las españolas, ni las mestizas, mis parientas, porque nunca las vi hilar, sino labrar y coser, que entonces no tenían lino, aunque tenían muy lindo algodón y lana riquísima, que las indias hilaban a las mil maravillas. La lana y el algodón carmenan con los dedos, que los indios no alcanzaron cardas, ni las indias torno, para hilar a él. De que no sean grandes hilanderas de lino tienen descargo, pues no pueden labrarlo. Volviendo a la mucha estima que en el Perú se ha hecho de las cosas de España, por viles que sean, no siempre sino a los principios, luego que allá se llevaron, me acuerdo que el año de 1555 o el de 56, García de Melo, natural de Trujillo, tesorero que entonces era en el Cosco de la Hacienda de Su Majestad, envió a Garcilaso de la Vega, mi señor, 3 espárragos de los de España, que allá no los hubo. No supe dónde hubiesen nacido, y le envió a decir que comiese de aquella fruta de España, nueva en el Cosco, que por ser la primera se le enviaba. Los espárragos eran hermosísimos, los 2 eran gruesos como los dedos de la mano, y largos de más de 1/3. El 3.º era más grueso y más corto, y todos 3 tan tiernos que se quebraban de suyo. Mi padre, para mayor solemnidad de la hierba de España, mandó que se cociesen dentro en su aposento al brasero que en él había, delante de los 7 u 8 caballeros que a su mesa cenaban. Cocidos los espárragos, trujeron aceite y vinagre, y Garcilaso, mi señor, repartió por su mano los 2 más largos, dando a cada uno de los de la mesa un bocado, y tomó para sí el 3.º, diciendo que le perdonasen, que por ser cosa de España quería ser aventajado por aquella vez. De esta manera se comieron los espárragos con más regocijo y fiesta que si fuera el ave fénix, y aunque yo servía en la mesa y hice traer todos los adherentes, no me cupo cosa alguna. En aquellos mismos días envió el capitán Bartolomé de Terrazas a mi padre, por gran presente, 3 biznagas llevadas de España, las cuales se sacaban a la mesa cuando había algún nuevo convidado, y por gran magnificencia se les daba una pajuela de ellas. También salió por este tiempo el anís en el Cosco, el cual se echaba en el pan por cosa de mucha estima como si fuera el néctar o la ambrosía de los poetas. De esta manera se estimaron todas las cosas de España a los principios, cuando se empezaron a dar en el Perú, y escríbense, aunque son de poca importancia, porque en los tiempos venideros, que es cuando más sirven las historias, quizá holgarán saber estos principios. Los espárragos no sé que hayan prevalecido, ni que las biznagas hayan nacido en aquella tierra. Empero las demás plantas, mieses y legumbres y ganados han multiplicado en la abundancia que se ha dicho. También han plantado morales y llevado semilla de gusanos de seda que tampoco la había en el Perú, mas no se puede labrar la seda por un inconveniente muy grande que tiene. Fin de sección 128.